cuando llega una empresa extranjera, que la multinacional, la magnitud de lo que significará inundar a través de una hidroeléctrica una cantidad tan grande de aguas de un río sagrado para la cultura. Obviamente que nos faltan el respeto, atropellan los derechos humanos, nos invitan a vivir occidentalmente porque sacan a la gente sin preguntar de una forma brutal para llevarlos a vivir donde ellos no están acostumbrados, donde la gente, sobre todo la gente mayor, pues sufre mucho por esto, porque claro, van a vivir, como digo, en las ciudades más cercanas, donde ya no pueden desarrollar sus ceremonias religiosas, ya no pueden practicar la cultura en sí, ¿no? El ser mapuche, donde quedan inundados los cementerios, donde quedan inundados toda la fauna y flora que hay en el lugar. Nada, para el gobierno nosotros somos como un problema, ¿no? La gente originaria, la gente mapuche, pues somos como un problema en este momento para el gobierno, que no sabe bien cómo enfrentar. Entonces, claro, no encuentra nada mejor que amedrentarnos, militarizando la zona, aplicando una ley que es la ley antiterrorista. Pues se nos acusa de terroristas. Tratan como delincuentes comunes. Aquí nosotros, todo lo contrario, no ganamos nada con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Todo lo contrario. Nuevamente esta colonización vuelve a destruir, vuelve a estar en nuestras tierras, vuelve a afectarnos como cultura y parece que viene con armas más fuertes, que son las multinacionales, ¿no? Entonces, claro, sobre todo que echan a la familia, como ahora que tienen leyes y están impuestos los estados nacionales. Entonces, claro, nosotros no podemos tener una autonomía, no podemos tener autodeterminación dentro de nuestro territorio. Entonces, ahora las cosas son, tal vez el arma es mucho más fuerte, ¿no? A lo mejor no hay armas de fuego, sí que la hay contra nuestro pueblo, ¿no? Pero las más poderosas son estas armas de las multinacionales.